ventana, abre la ventana, apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea. Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes acá en Radio Centenario. Bueno, un viernes bastante raro. espero que todos los que estén estudiando les esté yendo bien, que hayan leído mucho en esta semana y que, bueno, que estén disfrutando y esperando con ansias las vacaciones. bueno, también espero que hayan leído mucho. Saben que acá si leen y tienen ganas, espero que tengan ganas también, pueden mandar un cuento por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Bueno, darle la bienvenida a los nuevos oyentes y a los viejos también. Contarles así por arriba de que este programa en realidad es un programa de lectura. De lectura y un poco también de un estilo de audiolibros casero. Porque si bien se mandan libros acá, o sea, se mandan cuentos leídos por niños, niñas y jóvenes. acá los escuchamos. Y bueno, yo hablo un poco de quién leyó el cuento y quién escribió el cuento también. Y también a veces hablamos un poquito de la lectura en general, porque es algo muy importante, muy esencial, muy todo. Entonces es importante conocerla y amigarnos un poco para quienes no están tan familiarizados, digamos. Bueno, nosotras hoy les traigo un cuento muy, muy, muy especial porque nosotros hemos escuchado un cuento de ella, de esta lectora, y a mí, en lo personal, me encanta esta lectora. Y bueno, y a los oyentes en general también les ha gustado mucho, a ustedes les ha gustado mucho, y la verdad que le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Daniela. Y bueno, y que Daniela, si bien no sabe leer, porque si mal no recuerdo tiene 5 o 6 años, y bueno, recién está como aprendiendo a leer, entonces lo que ella hace es escuchar los cuentos y aprendérselos. Entonces, bueno, está en la intención de mandar cuentos, así que se lo agradecemos mucho. También obviamente a la familia de Daniela, que la graba y que la incita a tener esta vida, digamos, de lectora y de mandar cuentos. Ahora sí, vamos a escuchar qué nos cuenta Daniela hoy. Contar el cuento de Miwi y Miwi. Empiezas. Había una vez una viuja que se llamaba Miwi. Entonces tenía un cuarto negro, la lámpara negra, también la cama negra, la sábana negra, la cobija negra, las almohadas negras, hasta el mano negro, también hasta el gato era negro. Y así empezaron los problemas. cuando el gato se ponía los chichones con los gatos hacían con los ojos abiertos, Winnie lo podía ver. Pero cuando el gato se sentaba en el sofá con los ojos cerrados, ya no lo podía ver. Y se sentaba arriba de él. Cuando el gato se abría los ojos en el suelo, la podía ver. Pero cuando estaba en el suelo con los ojos cerrados, ya no podía ver. Así que después de un terrible caída, decidió hacer esto. Agitó su varita 5 veces y dijo, ¡Abia calabia, pata de cabia! Y los convirtió en brillantes. Cuando el gato lo vio en el suelo, Wibu lo podía ver. Cuando el gato lo vio en la silla, Wibu lo podía ver. Y cuando el gato lo vio en la cama, Wibu lo podía ver. Y Wibu no podía permitirlo dormir en la cama. Entonces lo sacó a un patio. Después se hizo un doble mortal y lo que pasa es que no lo vio el pasto. Y después de un terrible mortal, cayó en los rosales. Y esta vez Winnie estaba enojada y agitó la varita 5 veces así. ¡Abia calabia! ¡Pata de cabia! Y fue la cabeza roja, un cuerpo amarillo, la cola roja, las 4 patas moradas, los bigotes azules y los ojos seguían verdes. Winnie lo podía ver hasta arriba del lago más alto de jardín. Hasta los pájaros se burlaban de él. El gato se quedó todo el día y toda la noche ahí arriba. Winnie estaba muy confundida hasta que se fijó y dijo, ¡Abia calabia, pata de cabia! Y el gato volvió a ser negro y dijo, ¡Abia calabia, pata de cabia otra vez! Y vamos a ver lo que pasó. Las paredes amarillas, el techo rojo, las sábanas eran blancas. Las almohadas eran blancas, la cobija rosada. Juli siempre que podía ver al gato. Bueno, un saludo enorme, enorme, enorme, enorme a Daniela, que siempre nos trae estos hermosos, hermosos cuentos. Y aparte tiene una manera de contarlos única. Bueno, como todos los tenemos. Entonces, bueno, para los que no se animan, tengan en cuenta que Daniela, como ya había dicho, no sabe leer. Y sin embargo se ha animado a mandarnos ya 2 cuentos. Y qué tremendos cuentos que nos mandó. Así que nada, si vos querés mandar un cuento como lo hizo Daniela, lo podés hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y bueno, mandarle un saludo enorme, enorme, enorme a Daniela. y que esperamos muchos cuentos más de ella, que la verdad que son fabulosos siempre los cuentos que trae. Y bueno, también hablarles un poquito de La Bruja Winnie, que es el cuento que nos leyó Daniela, que está escrito por Corky Paul, que nació en Harare, Zimbabue, en 1951. Su nombre real es Hamish Big Christie Paul. Estudió en la Escuela de Artes de Durban, en Natal, Sudáfrica, y luego pasó 3 años buscando trabajo para una agencia de publicidad en la ciudad de Cabo Polonio. Nació el 5 de diciembre de 1951 y tiene 73 años actualmente. Y bueno, y también está escrita por Valerie Thomas, que paren, que nació en Australia y vivió allí la mayor parte de su vida. Viajó por todo el mundo y trata de organizar su vida de modo que nunca tenga que experimentar otro invierno. Solía vivir con un enorme gato negro exactamente igual a Birgun, pero por su suerte su casa no era negra. Es profesora y viajera, la serie de La Bruja Winnie, su obra más conocida, y ha vendido más de 5 millones de ejemplares en el mundo. Tiene libros como Winnie vuela otra vez, Winnie y el robot, Winnie y los dinosaurios, La Bruja Winnie, Busca y encuentra en el mundo de Winnie y otros cuantos más. Como Winnie y Wilbur el robot y bueno, y así mucho Winnie. Y bueno, mandarle un último saludo súper, súper, súper grande a Daniela y a la familia, obviamente. Y que, bueno, que esperamos más cuentos de ella. Ahora hablarles un poquito, porque si bien estamos a viernes, el miércoles, contarles que se celebró el Día Internacional del Libro Infantil. Paren. que se celebra porque ya lo apuntábamos un poco al inicio del post. Leer es una gran actividad para nuestra mente, ayuda a ejercitar la memoria, nos permite aprender palabras o ampliar el lenguaje, y los beneficios solo se multiplican si el cerebro del que hablamos está en plena fase de formación. Para un niño, asomarse a un libro es una oportunidad para aprender, con sonidos o texturas, en las edades más tempranas. El hecho de pasar páginas o jugar con lenguajes permite a nuestros bebés trabajar con su motricidad, algo vital para su buen desarrollo. Y las ventajas aumentan a medida que su cuerpo y su cerebro van adquiriendo nuevas destrezas. Leer libros infantiles por la noche con nuestros peques les permite aprender nuevas palabras, conocer personajes de distintos a ellos o vivir situaciones que no experimentarían en su día a día. Leer les ayuda a desarrollar la empatía y a madurar, a ser constantes y potenciar su imaginación, leyendo y creando sus propios universos. Porque como lectores hay algo que sabemos seguro: la historia siempre ha sido mejor en formato de libro, cuando sucedían en nuestras cabezas, cuando éramos los directores de la película. De hecho, los beneficios ni siquiera son solo para los pequeños. Cuando leemos con ellos, compartimos tiempo de calidad, que ayuda a reforzar nuestro vínculo. Además de los libros, pueden ser el compañero perfecto para ayudarnos a lidiar con hábitos del día a día y grandes hitos para los peques. Desde cuentos para aprender a irse a dormir hasta libros para animarle a dejar el chupete. Y es que son muchísimas ventajas las que tiene la literatura en el desarrollo de nuestros lectores más jóvenes. Y acá nos recomienda unos libros infantiles de los más conocidos. Por ejemplo, tenemos cuentos de Hans Christian Andersen, que dice: sus relatos figuran entre las obras más traducidas del mundo y siguen despertando la imaginación de los niños que acceden a sus historias. Perros extravagantes que conceden deseos, princesas maravillosas, viajes fascinantes a lomos de una golondrina, porqueros aristocráticos y emperadores que desfilan desnudos. Todas las historias seleccionadas en la edición de este cuento. Después tenemos los mejores cuentos de los hermanos Grimm, que tiene, por ejemplo, a Caperucita o Barba Azul, y pila de cuentos como Hansel y Gretel y muchos cuentos más. Y después tenemos Reino de la Fantasía de Jerónimo Stilton, que este no lo conozco, pero seguramente está que está bueno. Bueno, en sí hay pila de libros juveniles, infantiles, de que también hemos leído acá en el programa, escuchado, leído, todo. Y que bueno, que en realidad está bueno saber algunos otros nuevos, porque nunca pasan de moda los libros. Y la verdad que es algo que a mí me gusta mucho compartir, siempre lo digo. Y me encanta, y más con ustedes, porque es algo muy especial y es precioso aparte. Entonces, nada, me parece que es una de las cosas que más se disfrutan, de hecho, de compartir, porque nos traen muchas opiniones y muchas cosas. Hablando de compartir, si mal no recuerdo, hace unos programas atrás venía leyendo de a poquito uno o dos capítulos del Principito, y el último capítulo que leímos fue el 3. Entonces quería seguir un poquito leyendo con ustedes, porque como les había contado, el Principito fue no uno de los primeros libros que leí, porque obviamente los primeros libros siempre son como El Abecedario, Cuentos de Susana Alaondo, Cuartos Cortitos, pero sí fue uno de, digamos, una de las novelas, de las primeras novelas, digamos, o cuentos largos que leí. Y en sí los leí cuando era chica y que todavía sigo leyendo de vez en cuando, porque la verdad es una lectura bastante rápida y que aparte se disfruta, y siempre como que la ves de otra manera cada vez que lo lees. Entonces les voy a leer el capítulo 4 y dice: de esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se le había dado nombre, existen otros centenares de ellos, tan pequeños que a veces es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da un nombre, por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo las poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el Principito era el asteroide B612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio, preguntan: ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con esos detalles creen conocerle. Si le decimos a las personas mayores: he visto una casa preciosa de ladrillo rosa,

fueron con la...